Mira, también hemos estado en esta construcción de lo que es el río Cuarto Agroecológico que presentamos también en el año 2013, paralelo a la resistencia contra Monsanto, proponiendo retomar las tecnologías actuales, pero cuidando el medio ambiente y retomando también los saberes ancestrales y populares. Tenemos distintas acciones, también el proyecto también de educación ambiental, o sea, estamos en comunidad con espacios educativos, estuvimos en los sábados en la plaza y juntando firmas para este proyecto, también haciendo unos talleres de huerta en maceta, repartiendo cenizas, bueno, también defensa de los bosques nativos, los cursos de los ríos. Estamos trabajando en impulsar una cátedra de soberanía alimentaria, bueno, también acá en esta universidad. Así que sí, venimos como siempre en las dos partes, tanto en las resistencias como en las propositivas.